directos con los protagonistas de ese acuerdo finalmente alcanzado. Por un lado, el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, Francisco Vaca, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Francisco Vaca, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y por otro lado, contamos con Carlos Chacón, responsable del Grupo de Rescate de Montaña. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ambos vamos a conocer finalmente ese acuerdo o principio, ¿no?, alcanzado para seguir avanzando y para que el Grupo de Rescate de Montaña se mantenga, que es lo principal y prioritario. Podemos comenzar, por ejemplo, con el presidente del consorcio, con Francisco Vaca, que nos explique un poco pues esa disposición, ¿no?, que ha sido también importante a la hora de que se haya alcanzado ese acuerdo, se haya resuelto pues finalmente con avenencia, ¿no?, esta situación. Bueno, en primer lugar, agradeceros el darme la oportunidad y, por supuesto, también que esté presente Juan Carlos Chacón como responsable del Grupo de Rescate de Montaña. Decir que el consorcio, pues, contento después de la reunión mantenida en la mañana de ayer con los tres representantes del Grupo de Rescate de Montaña. Una reunión que tengo que decir que fue una reunión cordial, afable y con una única intención, ¿no?, que era buscar un punto de encuentro para solucionar de manera transitoria pues la incorporación nuevamente del equipo del Grupo de Rescate de Montaña, ¿no? En dicha reunión también pues no hemos ahondado en el pasado, y lo hablaba ayer con Juan Carlos y sus compañeros que estuvieron presentes, tanto Sisto como Antonio, sino que hemos hablado del presente y del futuro de dicho grupo de rescate de montaña, ¿no? También tengo que agradecer el trato recibido por dichos miembros. No hemos marcado pues tres objetivos, ¿no? La incorporación nuevamente de dicho personal, el compromiso por parte del consorcio de bomberos de una reivindicación ya que viene de antaño por parte del grupo de rescate de montaña, que era de trabajar en un reglamento, incorporarlo por parte del consorcio en la nueva negociación que se llevará a cabo en el próximo mes de octubre, ¿no? Y preparar también pues la compra necesaria de material para dicho grupo, ¿no? La idea no es otra, ¿no? Por parte del consorcio, lo decía hace cuestión de una semana, ¿no? La idea es de regularizar ya de una manera total los grupos de rescate, en este caso el Grupo de Rescate de Montaña, y siempre, ¿no?, una frase que digo por activa y por pasiva, ¿no?, que de una manera arreglada, negociada y cumpliendo siempre pues esos parabienes legales, ¿no? Tengo que decir también que la verdad que con este asunto pues lo que quisiera es trasladar pues la tranquilidad, ¿no?, a todos los alcaldes, ¿no?, y alcaldesa de la sierra. Tengo que adelantar que ayer pues recibí tantas llamadas de telefónica como también llamadas de WhatsApp, y transmitir también, por supuesto, también, como bien decía en un comunicado el grupo de rescate, ¿no?, a los colectivos, asociaciones, y también destacar, como no, principalmente pues a la alcaldesa de Ubrique por toda su implicación durante todo este tiempo. Prueba de ello es que el parque de bomberos de Ubrique es donde está ubicado actualmente el Grupo de Rescate de Montaña, ¿no? Yo creo que hoy es un día para que debemos de estar todos contentos, damos un paso adelante y además vamos a marcar pues un principio que esperemos que sea con un final bastante satisfactorio para todos, porque lo tengo que decir, desde el principio y hasta el final y en el día de hoy, ¿no?, nosotros siempre hemos pretendido de que el Grupo de Rescate continuase. Creo que es una ilusión, es una meta, es un planteamiento que nos llevábamos a cabo en esta segunda etapa de la legislatura, y uno de los objetivos prioritarios, repito, de los que teníamos nosotros, es de darle el sitio que se merece al Grupo de Rescate de Montaña. Desde aquí nuevamente pues agradecer pues esa disposición que tuvieron ayer los tres representantes. La verdad que tengo que repetir que pasamos un buen rato, hablamos de muchos temas, pero principalmente hablamos de presente y futuro. Yo creo que hay que recalcar ese tema, y como base para empezar con buena armonía es esa reincorporación que se va a hacer en estos días de este grupo, y para ello pues tengo el privilegio de adelantarlo también a través de vuestro medio. O sea, en definitiva y por conclusión, podemos decir que se dan los pasos para que el Grupo de Rescate de Montaña deje de ser un servicio altruista y voluntario, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el objetivo, lo hablábamos ayer en la reunión que tuvimos en la mañana de ayer, y lo que queremos es que tenga un reglamento en el cual pues reúna todos los condicionantes. Ya están trabajando, yo sé que por parte del grupo de rescate de montaña de Urique se le ha pasado ya información al director técnico, que es la persona responsable después de este cambio en el organigrama que hemos llevado a cabo en el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, y particularmente lo que quiero es que estén regulados, que estén regulados, que se sientan ellos contentos, se sientan satisfechos y que ellos lleve consigo, pues también, como digo siempre, ¿no?, los que estamos al frente de las diferentes administraciones, lo que tenemos que también trabajar es por facilitarle todos los medios necesarios para que estos profesionales puedan desarrollar cada día mejor su trabajo, ¿no? Y en ello estamos, y es un compromiso adquirido desde este presidente, y claro está que si hay un compromiso firme después de esa reunión, pues tenemos que lograrlo y cumplirlo, ¿no? Y eso se tiene que reflejar en un documento, y esa es mi idea, que se refleje en el documento del próximo acuerdo regulador, que se refleje en la RPT y, por supuesto, que se refleje en ese reglamento de funcionamiento del grupo de rescate de montaña. Claro, pero existe un compromiso temporal para esa regularización, porque cuando se habla de estos objetivos se van a alcanzar, se van a conseguir, ese compromiso siempre ha estado ahí por parte del consorcio. El problema era el tiempo, ¿no? ¿Ese compromiso temporal se ha marcado en el calendario? Sí, hombre, claro, claro está. Hay un compromiso, vamos a ver, lo he dicho anteriormente, ¿no? Hemos llegado a unos objetivos, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a una petición y a una reivindicación por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Primeramente, pues, como decía, la incorporación, el compromiso del consorcio de que se lleve a cabo ya de una vez por todas un reglamento. Y he dicho, hay fechas puestas ya. El próximo acuerdo regulador del consorcio se empezará en octubre. Pues en octubre el consorcio se ha comprometido, y ahí lo puede ratificar el propio Juan Carlos Chacón, se ha comprometido en que en esa negociación del acuerdo regulador va a estar ese reglamento. Y aparte de eso, se está trabajando ya en un trabajo de campo que es de la RPT. Pero sabemos que la RPT, y es verdad, lo decía Juan Carlos, y yo también lo adelanto, la RPT es un trabajo farragoso, muy arduo, y además que conlleva mucho tiempo. Por eso, antes que la RPT está el acuerdo regulador, y en el acuerdo regulador se va a negociar ese reglamento y esas pretensiones y esas retribuciones que ellos pues están reivindicando. Para ello están los sindicatos y está también la patronal y en este caso el consorcio. Se va a trabajar entonces en ese nuevo reglamento a partir del mes de octubre, me decía, ¿no?, dentro de ese marco del... No, se va a trabajar en el mes de octubre, no. Se está trabajando ya en ese reglamento que el consorcio lo presentará para que se negocie en el acuerdo regulador. Se negociará, ya se está trabajando en ese reglamento, ya se está trabajando en ese reglamento. Se negociará entonces en convenio a partir de octubre. Exactamente. La RPT pues queda ya más a largo plazo, que sería... Exactamente. Sí, la RPT, como he dicho, es un trabajo, se está ahora mismo en el trabajo de campo. Dentro del mes de abril pues crearemos ya esa comisión de trabajo, donde ya empezarán a participar seguramente pues representantes políticos en esa comisión que se cree. Y como sabéis, pues es un tema bastante delicado, ¿no? Prueba de ello, por experiencia, en los ayuntamientos, un tema de tiempo, ¿no? Por eso no podemos esperar, y yo estoy también convencido de, y estoy con ello, que no se puede esperar solo y exclusivamente a la RPT. Por eso decía que ese reglamento mejor que vaya incorporado dentro de las negociaciones del acuerdo regulador. Y el acuerdo regulador, como empezamos en octubre, pues en octubre me comprometí con ello que se va a empezar a trabajar y a valorar y a negociar pues ese reglamento, que conjuntamente pues iremos dándole siempre toda la información al grupo de rescate para que sea un acuerdo que sea consensuado, que recoja todas esas reivindicaciones y, por supuesto, que cumpla siempre todos los parabienes legales. Claro, mientras llega ese nuevo reglamento, el grupo de rescate seguirá trabajando como hasta ahora, con las mismas circunstancias, decía que se va a dotar de material, ¿no? El tema de las prácticas... No, aparte de eso también, pues, hemos llegado a un acuerdo de que a final de año, pues, va a tener una gratificación extraordinaria ese grupo por el trabajo que está realizando durante todo este tiempo. bueno, pues son los distintos aspectos que se han alcanzado ese acuerdo, ¿no? Para que se pueda retomar de nuevo el servicio. Si le parece, pues también podemos hablar con Carlos Chacó para que nos cuente él precisamente pues cómo se ha desarrollado, ¿no? Ese encuentro que se mantenía en la jornada de ayer con el presidente del consorcio y que finalmente pues permitía, ¿no?, seguir avanzando en este tema y recuperar el grupo de rescate. Carlos. Sí, pues como bien ha dicho Paco, la reunión fue bastante amena. En ella, bueno, pues intentamos llegar a un acuerdo principalmente para que el grupo siguiera funcionando, y los planteamientos que de principio llevamos nosotros, que fueron los que ya planteamos a principios de 2020, que era el tema de presupuesto, el tema del reglamento y el tema de las prácticas, el reconocimiento de las prácticas o el incentivo por las prácticas. Al final los tres puntos se han aceptado, como ha dicho Paco, de forma transitoria durante este año, y bueno, pues esperemos que en el acuerdo regulador, donde estén los sindicatos sentados, tanto el reglamento como la gratificación se vean recogidas, y el presupuesto pues durante este año lo iremos trabajando para adquirir el material necesario para todo el personal. Por nuestra parte estamos satisfechos y, bueno, lo único que pretendemos es que, como hemos dicho tantas veces, el grupo siga funcionando y principalmente para que siga funcionando, lo más importante, las incorporaciones nuevas de personal, ¿no?, que es de lo que pretendían. Claro. Yo quería preguntar a los dos, porque yo imagino que ha habido presiones para ambos, ¿no? En el sentido de, bueno, decía antes Francisco Bacá, los alcaldes que le han llamado, claro, porque no contar con un grupo de rescate de montaña, con la labor que ha estado desempeñando de buenas a primeras, pues supone evidentemente un riesgo, ¿no?, para todos los visitantes que puedan llegar a la sierra, y eso imagino que preocupaba a los alcaldes. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, vosotros también, Carlos, al grupo de rescate, en el sentido de asociaciones de montañismo, de compañeros, de, bueno, pues todo el marco del voluntariado y del montañismo que llega hasta la sierra, pues también, ¿no? Imagino que presionaba para que se pudiera alcanzar un acuerdo y para que el grupo de rescate no llegara a desaparecer. Sí, nosotros principalmente siempre hemos dicho lo mismo con respecto a los rescates de montaña. La mejor forma de hacerlo es a través de un grupo especializado, es la mejor garantía que hay, tanto para los deportistas asientados como para nosotros, y por eso lo hemos mantenido durante tantos años. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias ya era hora de cambiarlas, de hacerlo un equipo más profesional, y bueno, pues esa situación la ha entendido todo el mundo. Hemos tenido mucho apoyo de todas las asociaciones deportivas y de todo tipo de, incluso de partidos políticos, representantes políticos, como por ejemplo la alcaldesa Dubric, que ha estado siempre apoyándonos y animándonos. Y nuestra idea era esa, básicamente, que el grupo siga adelante, y que siga adelante en las mejores condiciones posibles, que se anime la gente a apuntarse, y que a fin de cuentas los que van a ser receptores de este equipo, que son los deportistas que tienen problemas en la montaña, pues cuando llegue el momento, el desgraciado momento, un accidente, una pérdida, pues estemos ahí. Claro, porque y al presidente del consorcio le pregunto, la desaparición del grupo de rescate no era una opción, ¿verdad? No, Juan Carlos lo sabe personalmente, ya he hablado con él, no solamente la reunión que mantuve ayer, ¿no?, sino que he tenido dos o tres reuniones, y él sabe perfectamente que la idea de este presidente era siempre de buscar una solución que fuera viable para que el grupo de rescate continuase. Yo creo que la conclusión que hay que sacar de todo esto es que cuando hay interés y se muestra cierta sensibilidad, pues siempre hay que buscar algún resquicio donde acogerse para que esto no vaya al traste, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado buscar, y siempre buscando una fórmula legal. Lo repetía yo muchísimas veces, ¿no? Sé que es de importancia el grupo de rescate, pero no solamente ya en la sierra, es en la institución. Para mí es muy importante de mantener el grupo de rescate de montaña, ¿no? Y particularmente pues por ello, a partir de ahora, y voy a dejar un poco el pasado, Juan Carlos, ayer lo hablábamos nosotros y el resto de compañeros, yo creo que hay que hablar del presente y del futuro, ¿no? Vamos a marcarnos ciertos objetivos, vamos a marcarnos ciertas metas, vamos a intentar de todo poner un granito de arena para que esto pueda ser, se pueda crear una montaña, y esa montaña nos abra las puertas de que todo esté totalmente regularizado, la gente se sienta satisfecha, como bien decía Juan Carlos también, que exista esas ganas de incorporarse al grupo, y por supuesto que las personas, ya no solamente de la sierra, sino de la provincia de Cádiz, se sientan satisfechas, contentas y orgullosas de tener un grupo de rescate que tantos logros ha conseguido y que tanto reconocimiento ha tenido por nuestra provincia y fuera de nuestra provincia. Por lo tanto, lo que hay que hablar es en positivo. Yo creo que es un gran acuerdo y ese acuerdo se tiene que refrendar en un documento, y ese documento tiene que ser el acuerdo regulador, la RPT y ese reglamento. ¿Desde cuándo está operativo nuevamente el grupo de rescate? ¿Ya en estos días se formaliza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tramita esto? Bueno, pues yo le decía... O ya comienza a trabajar Carlos directamente. Yo le decía ya a Juan Carlos, digo, mira, si... Porque ayer por la mañana manteníamos la reunión, por la tarde recibía su llamada, y lo que le decía a Juan Carlos, digo, mira, Juan Carlos, cuanto antes os reincorporéis, antes van a estar pues más satisfechos todos los vecinos, en primer lugar, pues todos los compañeros que componen el grupo de rescate, los alcaldes y alcaldesas de la sierra, los colectivos, las asociaciones y, por supuesto, este presidente conjuntamente con todo su equipo directivo, ¿no? Por lo tanto, lo único que tengo que decir es que el grupo de rescate, si me lo permite Juan Carlos, pues desde hoy mismo pues está efectivo y puede funcionar. Y que poco a poco vayan realizando pues esa reincorporación, ese documento de reincorporación que tienen que hacer, hombre, para agilizar los trámites y para que los trámites pues sigan los procedimientos establecidos dentro del consorcio. Carlos, los 12 en activo, ¿no? Sí, nosotros eso lo hemos tenido claro desde el primer momento. O sea, en el momento que tuviéramos un acuerdo, estábamos incorporados nuevamente. O sea, nosotros nuestro equipo lo tenemos en el parque, y lo único que tenemos es que, en caso de que se nos active, acudir al parque y desplazarnos a la zona del accidente o de la pérdida de las personas, ¿no? Sobre ese tema no ha habido nunca ningún tipo de duda. Lo que estábamos a la espera de eso, del acuerdo, ¿no? De que viéramos que realmente el consorcio, en este caso representado por el presidente, apostaba por seguir con el grupo adelante y que las condiciones en las que estábamos trabajando pues mejoraran, ¿no? Y sobre todo que hubiera perspectiva de futuro, ¿no? Ese caso se dio ayer, lo vimos bastante claro, el presidente fue claro y no nos cabía ningún tipo de duda ya que teníamos que retomar tema, y efectivamente ayer por la tarde ya estuvimos en contacto a través del WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tenemos, cada uno dio su opinión, cada uno del grupo, y seguidamente pues nada, llegamos al compromiso de que si nos activan o nos llaman por teléfono estaríamos disponibles, ¿no?, para seguir trabajando. Pues una buena noticia, sin duda, porque se recupera de nuevo el grupo de rescate de montaña. Y bueno, hemos estado dos fines de semana, ¿no? Dos, tres fines de semana, creo, prácticamente, sin grupo de rescate. Y ya, bueno, pues de cara a este próximo lo volveremos a contar con él. Y yo me quedo con esa, me decía, perspectiva de futuro, decía Carlos, ¿no? Que es lo fundamental para seguir avanzando en todos esos acuerdos y seguir, bueno, pues apostando por, precisamente, la proyección del grupo de rescate. No os quiero robar más tiempo, ¿qué más nos queda por decir para concluir? Pues nada, yo solamente muestras de agradecimiento, mi felicitación, mi apoyo total al grupo de rescate de montaña, transmitir nuevamente la tranquilidad al alcalde, alcaldesa de la sierra y, por supuesto, a todos los colectivos y asociaciones, y decir que hemos dado un paso hacia adelante importante y que todo se tiene que refrendar a través de una documentación, y esa documentación es otra, como decía y repito, un acuerdo regulador, la RPT y un reglamento. Muchas gracias a todos, y desde aquí también pues darle las gracias a Juan Carlos primeramente por el trato recibido, y en segundo lugar pues que veo claramente que es una persona de consenso, de diálogo, y que se pueden mantener reuniones con personas así, y eso es grato también, es de agradecer, ¿no? Y por lo tanto, que sepan que, como lo decía hace cuestión de dos semanas, que tienen mi total apoyo, y que sepan claramente que ese compromiso adquirido por el presidente en el día de ayer pues lo va a cumplir, y se verá pues en el próximo acuerdo regulador, donde estamos trabajando ya en ese reglamento y que se incorporará ese reglamento para que se negocie y de una vez por todas pues tengamos una regularización, tengamos una buena negociación y que siempre cumplamos todos los requisitos legales establecidos. Es la única manera de seguir trabajando siempre con la conciencia tranquila y dando el servicio que se merece en toda la ciudadanía. Carlos. Bueno, por mi parte nada más. Yo, hombre, darle las gracias a Paco también por el interés que ha prestado, por la actitud que tuvo ayer en la reunión tan positiva, ¿no? Y nada, por nuestra parte esperar y que esto quede refrendado, porque es lo importante, que quede refrendado en el acuerdo regulador, que quede refrendado en el reglamento y que, bueno, que haya gente que se anime y que sigamos, porque a fin de cuentas es nuestra profesión y somos los primeros interesados en hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y la mejor garantía de trabajar en la montaña es, sin ningún tipo de duda, con un equipo especializado como el que tenemos, que perdure durante mucho tiempo. Pues esperemos que así sea, ¿no? Y que podamos estar seguros, ¿no? Como he dicho yo en otras ocasiones, que nuestras sierras sean seguras gracias al Grupo Rescate de Montaña. Francisco Vaca, presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Carlos Chacón del GRM, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.